En el Atlántico del Sur se encuentra la isla de Ascensión, en una posición geográfica de 8 grados al sur y 14 grados al oeste, que la colocan en una situación privilegiada para transmisiones de onda corta hacia África y Sudamérica. Una antena reversible le permite a la estación retransmisora de la BBC de Londres la cobertura africana durante el día y hacia Sudamérica en la noche. La isla es básicamente una mezcla de roca y arena volcánica y tiene una población aproximada de unas 2.000 personas. Esta semana charlaremos sobre la radiodifusión en la isla, que no es demasiado compleja, pero posee una historia bastante interesante. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Más está decir que las instalaciones más importantes son las pertenecientes a la estación retransmisora de la BBC ubicada en English Bay. Su construcción comenzó en 1965 y quedó terminada en 1967, incluyendo la planta generadora de electricidad, que además de abastecer a los transmisores y el resto de los equipos, le da energía al resto de la isla. It's 1 o'clock GMT. Hello, this is Stuart McIntosh with the latest news headlines from the BBC. Tanto la planta transmisora como la generadora de energía le da empleo a unos 20 británicos y a unos 70 trabajadores traídos desde la isla de Santa Elena, por lo que se debió proveer de servicios esenciales como salud y educación. La estación transmisora incluye 4 transmisores de marca Marconi de 250 kilovatios y 20 sistemas de antenas, que se fue ampliando con 4 más ante la posibilidad de instalar 2 nuevos transmisores Marconi. Estos equipos fueron construidos en los años 60 y requieren procedimiento manual para el cambio de banda y puesta a punto durante el día por un equipo de 3 trabajadores en cada turno para llevar a cabo los cambios, la sintonía, el mantenimiento de la rutina y las reparaciones. Un sistema de control automático se instaló para llevar a cabo todo el programa de transmisores y conmutaciones aéreas que se requiere por el horario de transmisión diaria. Un transmisor de onda media de 500 vatios en los 1.485 kilociclos se añadió a la estación transmisora y un transmisor de VHF de 400 vatios en la frecuencia de 93.2 megaciclos se instaló en Green Mountain. La programación para el servicio mundial se origina de los estudios en Bush House en Londres. Estos programas llegan hasta Ascensión a través del satélite Intelsat 5 hasta la planta satelital construida en 1985, que está cerca del edificio de la planta transmisora. Antes de esto, los programas llegaban gracias a una combinación de cintas pregrabadas en Londres y enlaces de radio por onda corta. La estación retransmisora del Atlántico transmite programas en inglés para África, Centro y Sudamérica. Además, para África presenta programas en suajili, francés y portugués. La estación receptora en Booth Crater, a 3 millas de distancia, está equipada con 6 receptores Racal de doble diversidad y 2 juegos de antenas rómbicas, que fue automatizada en 1981 para permitir así el control remoto total de la estación transmisora. Crater Booth, más tarde, fue utilizado para proporcionar programas de emergencia en el caso de una falla del enlace por satélite. El campo aéreo original contenía 20 antenas apoyadas por 10 mástiles que oscilaban entre los 46 y los 99 metros de altura. Las 4 antenas construidas en 1989 fueron apoyadas por una línea de 5 torres, de las cuales la más alta alcanza los 126 metros de altura. 3 de las antenas cubren 2 bandas y la restante cubre las 3 bandas de onda corta. El control central tiene la capacidad de seleccionar el transmisor y la antena requerida por el esquema de transmisiones, incluyendo los anuncios de apertura y cierre de transmisiones. This is the BBC. the Atlantic Relay Station, broadcasting on 6.05 MHz in the 49-meter band to Western Southern Africa. 9.60, 11.86 and 7.105 MHz are also available. La primera emisora en la isla de Ascensión fue instalada por los estadounidenses. Esta era una emisora del AFRS con apenas 50 vatios en la frecuencia de los 1110 kilociclos y empleando el prefijo WXLR. Esta emisora fue inaugurada el 3 de septiembre de 1944 y fue cerrada cuando estos abandonan la isla en junio de 1946. De todos modos, una nueva emisora del AFRS es abierta 12 años más tarde, pero ahora con apenas 3 vatios y el prefijo correspondiente a la isla de Ascensión, es decir, ZD8BR, correspondiente a Volcano Radio. American Voices Radio. You're listening to Volcano Radio ZD8VR, the voice of Ascension, broadcasting on 1600 kHz AM, 95 MHz FM Network 1. Network 2, easy listening, on 98.8 MHz and 92.5 MHz FM stereo. Volcano Radio is affiliated to the American Forces Radio and Television Services. Happy listening. Volcano Radio. Muy pronto su potencia se incrementó a los 30 vatios y luego a 1 kilovatio, la que luego, por problemas económicos en el mantenimiento, se redujo a los 500 vatios. El AFRTS financió a Volcano Radio hasta 1982, cuando comenzaron a aplicarse los recortes presupuestarios, pasando el apoyo económico a manos del Volcán Club. La radio ZD8BR retransmitió en vivo el Día de la Radio de Santa Elena en 1994 como un servicio a los habitantes provenientes de Santa Elena que trabajan en la isla. 10 años más tarde, de haberse establecido la emisora del AFRTS, otra emisora local de onda media salió al aire y esta fue instalada y operada por la BBC con el prefijo ZD8RA, es decir, Radio Ascensión. Hasta aquí la historia de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio.